broadcast. Señoras y señores, bienvenidos a todos ustedes a Moleculares, Moleculares Podcast, que hemos vuelto después de... ¿qué será? ¿Una semana? ¿O dos semanas de no estar? Hay muchas cosas para hablar en la cuestión de superhéroes, así que va a ser una... va a ser un episodio, una edición acerca de superhéroes. Sobre todo la patrulla condenada de Doom Patrol. Vamos a hablar de Doom Patrol. No vamos a hablar tan bueno, no voy a hablar tan digamos tan wiki mierda, sino más bien de las cosas que recuerda y de las cosas que vaya viendo, porque por ahí sale una fotografía y sobre las sesiones de, bueno, primeros vistazos de Robot Man, de Negative Man, de Elastic Gear y demás, ¿no? Que Doom Patrol, para aquellos que no sabían, salió meses antes que X-Men, ¿no? Creo que ellos, déjame ver muy bien, déjame checar el año, pero yo creo que son de los 50 y tantos. A ver, déjame checar el año. Creo que es del 63, creado por Arnold Drake. Que de hecho Arnold Drake ha dicho que Stan Lee le robó las ideas. Ya saben, es un grupo que tiene un tipo que se llama The Chief, o sea, el jefe, que está en silla de ruedas, calvo. O sea, básicamente los X-Men, ¿no? Y luego, bueno, meses después sale X-Men. Es verdad que Doom Patrol es más un asunto psicotrópico, porque tiene mucho parecido a lo que, digamos, a lo que se vivía en esa época. Y sí, tiene que, por ahí me está diciendo Frankie aquí en el chat, que está en el chat, está Frankie, está la mente 90, ahora se puso la mente 90, lo voy a decir la mente. Y nadie más. Ahorita voy con los saludos, pero les decía acerca de la onda psicotrópica de Doom Patrol, porque lo es, o sea, tú ves los primeros números, por lo menos los primeros 130 y tantos, 160 números de Doom Patrol, la primera orden, o sea, la primera encarnación, y son psicotrópicos, que después Marvel le copió, ya no el concepto del grupo como tal, sino que también lo psicotrópico, y año más tarde sale Doctor Strange. Se me iba el nombre. Para aquellos que no saben, estamos grabando a las 3 de la mañana. Entonces a veces se me cruzan los circuitos y ya saben, ¿no? Se me cruzan los circuitos y se me olvidan cosas. Pero la hora ideal para grabar, porque no hay ruido, o sea, sí, bueno, el ruido de la ciudad, ¿no? Sí, por si acaso por ahí se escuchan carros, que yo creo que no agarra el registro aquí, pero sí, se escuchan por ahí carros y demás, es que estamos acá, ¿cómo podemos decir? A un lado de la carretera, aquí, pues, básicamente, como estamos en un lugar céntrico, obviamente pasan carros. Y no, esto dando como, no como justificación, Frankie, pero sí, como para decirles, oye, Empezamos tarde, es muy tarde y luego pues mi cerebro no trabaja, normalmente trabaja mi cerebro 12 horas. Y después de las 40 horas ya está muerto, ¿no? Llevo básicamente 30 y tantas horas, entonces entre chambeando y demás. Y aquí estamos todavía, ¿no? Entonces, por ahí deberían de darme una medalla al más cabrón porque durar tantas horas despierto. Yo creo que los doctores y los paramédicos son unos campeones. No sé cómo putas puedan vivir, pero bueno. Siempre están a pie, ¿no? Siempre están de pie. Déjame ver en qué año salió los X-Men. Doom Patrol sale en el 63, como eso de septiembre o una cosa así. Los X-Men salen. Bueno, los X-Men salieron en septiembre, mire. Del 63. Creados por Stan Lee y por Jack Kirby. Que ya sabemos que Stan Lee dio algunos conceptos y Jack Kirby trazó todos ellos. O sea, no es lo mismo que tú lo tengas en el éter de tu cerebro y después. No es lo mismo que tú lo tengas en el éter del cerebro. ¿Sí? Y después llevarlos a papel. Eso es. Llevarlos a papel es muy cabrón. Es muy cabrón. Entonces, Stan Lee siempre fue el que tuvo las ideas en el éter del cerebro. Y Jack Kirby era el que trazaba, ¿no? Aunque Jack Kirby. A ver, vamos a ver. El Capitán América es de Jack Kirby. Después de que se lo da a su buen amigo Stan Lee, el tipo lo registra como. El tipo lo registra Stan Lee y Jack Kirby. Y básicamente todo lo que habían formado es Stan Lee y Jack Kirby. Obviamente ahorita hay una pelea increíble entre los hijos de Jack Kirby y Stan Lee sobre algunas posesiones, ¿no? Porque bueno, ahorita están jalando mucho dinero. En su momento no jalaba nada de dinero, ¿no? Inclusive Stan Lee, que se llama Stanley, pero él se puso Stan Lee, porque según él, esto de las historietas y todo era para un rato, ¿no? Era el por mientras agarraba dinero para después poder hacer sus libros bien. O sea, escribir, él quería ser escritor, como Ernest Hemingway, por ejemplo. Y él no quería, de alguna forma, no quería que se supiera su pasado en las historietas. Por eso puso Stan Lee, ¿no? Que el cabrón se llama Stanley, ¿no? Vamos a ver cómo se llama. Stanley Martin Lieber, así se llama Stanley. Y él se puso el sobrenombre, Stanley, ¿no? Mientras agarra dinero para poder escribir su libro. Y bueno, pues después se casó, ya saben con quién, ¿no? La prima del que fuera el dueño de Marvel, que en aquel momento no se llamaba Marvel, sino que se llamaba Atlas. Y después, años después, uy, está tirando. Uy, parece que va a llover increíble. O sea, se está nublando increíble. O sea, tiene una puta idea de cómo se está nublando afuera. A ver si no se va la luz, pero bueno. Les decía, bueno, Stan Lee se casa con ya saben quién y obtiene un lugar privilegiado por encima de Jack Kirby, Ditko y demás. Eso obviamente no le gustó a varias personas, ¿no? O sea, de repente sale este hombre que es nuestro jefe. Y yo no sé si fue para bien o para mal. O sea, la historia dicta que, o bueno, algunos dictan que es para bien. No sé, yo si me pongo en los zapatos de Jack Kirby, estuviera yo emputado con Stan Lee, porque eso de jalar a mi personaje, que yo lo creé, y ahora hacer que hagan películas del personaje y yo no reciba ningún centavo, como que sí jala, ¿no? ¿Verdad? Que sí, como que no late mucho eso. Pero para bien o para mal llega Stan Lee, ya estamos en historia, ¿no? Acá de las comiqueras. Llega y de alguna forma cambia el formato de hacer historietas, ¿no? Y después él crea sus propias historietas, perdón, no sus propias historietas, sino sus propias historias con los personajes. Con los personajes de otros, ¿no? Después, por ahí en un juego de golf. Disculpen si no me salen los nombres de los que eran presidentes, uno de DC y otro de Marvel, pero básicamente eran juegos, se juntaban ellos amistosamente a jugar golf. El de DC por ahí dijo que estaban muy felices porque van a reunir a todos. No, estaban muy felices porque reunieron a todos sus superhéroes en un mismo cómic. Estoy hablando ya de la Liga de la Justicia, ¿no? La primera formación de la Liga de la Justicia en cómic con el villano Starro, que fue el primer villano de la Liga de la Justicia. Increíble, o sea, básicamente una gran historia. Que ese formato lo han venido copiando, ¿eh? Marvel, lo que el presidente le dijo a Stan Lee: quiero que reúnan un grupo de superhéroes. Los quiero todos unidos en una sola historieta. No, que estamos ganando mucho dinero también, con sueltos, o sea, no los. Básicamente, ¿cómo los vamos a unir? Le dijo Stan Lee. Yo no sé, pero tú me lo averiguas. Yo quiero ganar dinero. Yo quiero ganar lo que está ganando DC. Lo que DC ganaba era el triple o el cuádruple de lo que estaba ganando Marvel, ¿no? Y DC, Stan Lee, bueno, dicen algunos que Stan Lee estaba al borde de el colapso. Por ahí llegó Jack Kirby y le dijo que sí que tenía, ¿no? A su buen amigo. Y Stan Lee llorando y con todo y el mundo y con todo y su mundo partido, ¿no? Como dicen por ahí. Le dijo que el jefe quería reunir a todos los superhéroes que tenían en ese entonces para un cómic y no encontraba la forma de unirlos, de qué personaje poder unirlos a todos, ¿no? Como por ejemplo sucedía en DC, ¿no? En DC el que unía a todos era Superman, ¿no? Bueno, eso en los primeros números, ¿no? Después Steve Trevor fue el que unió a después han ido cambiando conforme los autores, ¿no? Pero el primero fue Superman uniendo a la Liga de la Justicia. Que eso le ha quedado a mucha gente en el cerebro, ¿no? Que es, o sea, tiene que ser Superman. No, no. Ha habido veces que fue Batman, otras que Linterna Verde, otras que el mismo Flash, otras el mismo Trevor. Steve Trevor. El asunto es que, bueno, Jack Kirby dijo: no hay de otra, mira, agarra un personaje, el Capitán América, ¿no? Dijo: oye, pero el Capitán América está muerto. Descongélalos, Stanley. Descongélalo. Descongélalo. O sea, cayó en un mar cerca de la Antártida y digamos que se congeló. Quedó como un cubo de hielo, dijo el buen Kirby. Y ahí empezó todo, ¿no? Los Vengadores. Obviamente la gente se cansó. El concepto ya estaba medio caído. Obviamente, o sea, le funcionó a Marvel. O sea, se les funcionó a DC y le funcionó a Marvel. Y después a todos los demás, ¿no? Que en aquel entonces estaba Squeeze Comics, que tenía grandes personajes, muy buenos personajes, entre ellos Gran Lama, perdón, Green Lama, Black Terror. Por ahí estaban también bueno, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de aquellos dos. Green Hornet. Green Hornet, el zorro. Tenían por ahí a otros dos personajes muy icónicos. Yo creo que tenían a Bat, ¿no? No recuerdo, bueno, no recuerdo, creo que se llamaba Bat, que DC le copió a ese personaje para hacer Batman. The Bat se llamaba el personaje, ¿no? Que también juntaron a sus superhéroes, hicieron una gran historia ahí. Creo que ese se llamaba La Logia, una cosa así. Se llamaba el Squeeze Comic. Ahorita no, realmente no me acuerdo el nombre. Tendré que checar el dato, pero yo creo que se llamaba La Logia. Y bueno, así se han ido copiando. O sea, esto de Doom Patrol es viejo. O sea, los que sabemos es viejo esto, ¿no? Que bueno, la serie la van a hacer la tercera generación, o sea, la tercera encarnación, no, no la primera. Entonces, ya estamos hablando un poco de historia, de una historia devaluada, lamentablemente. Es que en cómics fue horrible esa época. Fue horrible esa época. Ahorita vamos a hablar bien de Doom Patrol. Déjame ver cuánto llevo. Déjenme ver cuánto llevo de tiempo. Bueno, 17. Vámonos con la primera rola. No vamos a ir con la primera rola. Sí. No vamos a ir con la primera canción. No sin antes poner un poco de los saludos. Híjole, a ver, vamos a ver. ¿Por qué tenía yo los saludos? Saludos, los había apuntado. De hecho, básicamente son. A ver, aquí está. Aquí está. Damián Algo Wayne. Israel Fan Love Series. Javi Omar. Albert Newman. Black Widow. Margarita Lorena. Ghostface. Rodríguez Max 762. Omar Roger Carter. Richard D. Parker. Joana Silva, Ramiro Urquídez, Pavel Chalimov y bueno, Sergio Agogó, que aquí está como la mente, ¿no? Laila Souza, Anthony Bakovich, Dianita Barestea, ¿qué más está ahí? Ramsés, obviamente, Ramsés, un camarada, gracias por estar. El pendiente Ramsés, Corne Pirales, Ebner el Primo. También muchos saludos a Costa Rica, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Inglaterra, España, la gente aquí en México, increíble, ¿no? Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Portugal y. A ver, déjame ver qué más. Bielorrusia, mucha gente de Bielorrusia, quién sabe por qué me bajan de ahí. Obviamente estoy viendo aquí el mapa de los que me están, de las tías que me están, mis tías viajan mucho. mis tías viajan mucho. Contactos moleculares podcast@gmail.com, y también me pueden visitar en Twitter con Epstein Zombie. Ahí voy a estar. De hecho, ahí pongo muchas cosas. Nos vamos a ir con una rola. Una rolita ahorita ya para empezar un poco fuertes. Vámonos con Slayer. La banda Slayer. Vamos a poner Jesus Save. Del disco, creo que era la tercera placa, el disco Rain in Blood. Ay, me encanta ese disco. Yo creo que, bueno, el primer disco, la primera placa fue muy buena. O sea, yo creo que es una de las más icónicas que hay en cuanto a... ahorita, para que... no me acuerdo, la primera placa, pues, la primera placa que fue... Déjame ver. Porque no quiero dejarla pasar. Que yo creo que fue en 1983 la placa esa. La que... fíjense, y la estoy buscando y no... la estoy buscando por el nombre y es que no se llama así. Déjame ver cómo se llama la primera placa. Maldición. Ah, Show No Mercy. Yo le había puesto Girl No Mercy. No, Show No Mercy. Del 83. La segunda es Hell Awaits. Del 85. La tercera es A Rain in Blood. De 1986. De ahí sigue Thought of Heaven. Que es esa placa, me encanta también. Del 88. ¿Cómo se podría pronunciar eso? Divolus in Musica, que es del 98. Yo no sabía que era de los 90 esa placa. No lo sabía. Divolus in Musica. Y bueno, eso es qué chafa es Wikipedia, Dios mío, qué chafa es Wikipedia en español. Increíble, no puedo ver la tapa del disco. Increíble, bueno. Nos vamos a ir con Jesus Save. O sea, la rola se llama Jesus Save de Slayer, ¿no? Una gran banda del trash. Era metal trash. Después hicieron... bueno, era metal, después fueron thrash metal y así, ¿no? Después la combinaron un poco con... le metieron un poco de cuerdas sinfónicas, eso me pareció interesante, aunque se volvieron un poco... obviamente no soy muy fan de Slayer, a mí me gusta Slayer, me gusta, encanta. Inclusive los pondría junto con, o sea, al nivel de la banda de Lemmy, Killmister, ¿no? Killmister, ¿verdad? Joder, ahorita voy a checar el dato, si se llamaba Lemmy Killmister. Sí, el guitarrista principal y vocal de Motorhead, ¿no? Motorhead, otra banda que me encanta. Ahorita, siempre que platico de Motorhead se me viene a la mente de Plasmatics, ¿no? La banda de la Williams, que icónica, era monolítica esa banda, ¿no? Bueno, vámonos con Slayer. We'll be right back. Bueno, regresamos. Ian Lemmy Kilmister, así se llamaba el finado letrista, arreglista, vocal de Motorhead. Y aquí Frankie me lo estaba diciendo también, o sea, Ian se llamaba, Ian Lemmy Kilmister. Y bueno, la mente también ahí por ahí me estaba preguntando de Depeche Mode. A mí me gusta mucho Depeche Mode, también es una gran banda Depeche Mode. Obviamente yo lo viví, ¿no? Esa banda. No me acuerdo cómo se llamaba aquel disco de la... El disco este de la... Creo que se llamaba algo de las masas contra... No sé qué, ¿no? The Sound of the Masses. Una cosa así se llamaba. Aquel disco de la tapa... en donde la tapa estaba un altavoz o un altaparlante rojo. Venía por ahí la rosa de Never Let Me Down Again, que me encantaba esa rola, o sea, yo estaba obsesionado con Depeche Mode, esa rola me obsesionó mucho. Sí, después vino aquella legendaria placa, yo recuerdo muy bien, Hipnótica, o sea, me hipnotizó, ¿no? La placa de Violador, del 90. Ahí Martin se lució, o sea, Martin, que escribió todas las canciones de ese disco donde viene Angel the Silence. Perdonen mi inglés, ya saben, aquí hablamos bien y mal, ¿no? De ambos idiomas, inglés y español. Policy of Truth también está por ahí. Y no recuerdo cuál otra nada. Walking in My Shoes, creo que estaba también en ese disco. Y de, bueno, Motorhead, ¿qué discos tuvo? O sea, ahorita. Y te puedo decir Overkill, Bomber, Ace of Spades. No, Ace of Spades, ¿no? Obviamente uno de los más recordables. Iron Fist, Orgasmatron, claro. Eso estaba buenísimo ese disco. Que rondaba los... Era como un tren, ¿no? O sea, ahorita la tapa no la puedo ver aquí. No sé por qué en Wikimierda en español no la tiene. Pero yo recuerdo que era como un tren, ¿no? Un tren ahí medio diabólico, ahí medio demoníaco, ¿no? Esa tapa... Es que las tapas de los discos de Motorhead son increíbles. Son increíbles. A ver, yo voy a buscar aquí la primera tapa. La primera tapa, que era en blanco y negro, ¿no? Aquí me dice Frampy, la primera tapa de blanco y negro y el típico demonio que hablas tú, ¿no? Yo creo que tiene nombre ese demonio. Ok, sí, aquí está. Sí, maravilloso disco, maravilloso. A ver, miren, wiki mierda en inglés, por lo menos te muestra las tapas, por lo menos. Sí, el Overkill, buenísimo también. Bomber, a ver, vamos a ver el de Bomber, que no lo recuerdo. Ah, sí. Y bueno, y así nos podemos ir, ¿no? Hablando de las tapas de Motorhead. No, y bueno, las canciones también. Miren, el más legendario era Another Perfect Day. Disco que nunca tuve en las manos. No, en aquel, yo recuerdo tener un cassette de 90 minutos, que, bueno, 45 minutos a un lado, 45 del otro. Para aquellos que ya tienen mi edad, ¿no? Yo tengo 34. A mí me grabaron este disco, Another Perfect Day, que nunca supe la tapa. De verdad, es que nunca me puse a buscar la tapa. O sea, hubo un especial por ahí de la revista de La Mosca, donde, y de Switch, también tuvo un especial Switch de Motorhead, y obviamente salieron todas las tapas, pero nunca me puse a verlas, ¿no? A todas, y aprenderme los nombres de todo, ¿no? Por ejemplo, esta de Snake by Love es maravillosa la tapa. Es una. O sea, les digo, la neta es que. Yo creo que. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Ozzy Osbourne. Y él por ahí se soltó. No sé qué pregunta fue que él se soltó a hablar de las tapas que le gustan, y nombró que todas las tapas de Motorhead son favoritas de él. O sea, Black Sabbath, dice él, que se quedó corto con las tapas. Nunca tuvieron una, entre comillas, mascota como la de Motorhead o Iron Maiden, por ejemplo. Puede ser alguno de los. Por nombrar algunos de los que tienen ahorita tapas y mascotas legendarios. Él hablaba de que Black Sabbath se quedó súper corto, y de hecho hablaba de que el Master of Reality, creo que se llamaba Master of Reality. En la segunda placa, creo que la segunda placa, ahí sí yo no sé. Después de Paranoid salió, ¿no? Hablaba de que era increíble de ver bandas en esa época. Por ejemplo, yo creo que era del ochenta y tanto la entrevista, con tanta imaginación, ¿no? Y que le gustaba mucho lo que estaba viendo, ¿no? Yo le preguntaría a Ozzy Osbourne cómo ve la actual industria, ¿no? Obviamente hay algunas bandas por ahí que. Puede ser Killswitch, por ejemplo, que pueden salvar un poco el metal, ¿no? Pero ya las bandas ya están viejas, algunas. Son ya básicamente dinosaurios algunos. Pero sí me gustaría ver un poco lo que dice al respecto de la industria actual, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, ahí Frampy me está diciendo. Habla de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Sí, bueno. A ver, yo te recuerdo a alguien que me está diciendo a mí, ¿no? Oye, ¿por qué saben los que están en el chat? De lo que vas a hablar, ¿no? Pues bueno, básicamente hablo con ellos, ¿no? Antes de entrar a en vivo, y les digo que es lo que básicamente voy a hablar, ¿no? Los puntos principales y todo. A ver, ya, yo creo que ya se dan cuenta que esto es como un. Este es como vamos a everywhere, ¿no? O sea, aquí no hay cortinillas, no hay nada, o sea, básicamente no hay nada. Así que este va a ser como que el número sucio de moleculares, ¿no? No hay nada, y los temas ahí están flotando. Joaquín Phoenix. ¿Qué puedo decir de Joaquín Phoenix? Creo que. A ver, en primera, dudo mucho. O sea, me trae. Todo Todd Phillips, por ejemplo, vamos a hablar del director un poco. A Todd Phillips, que dirigió, pues básicamente, la primera de Hangover y la tercera de Hangover. Sí, de ¿Qué pasó ayer?, ¿no? Aquella película de ¿Qué pasó ayer? Que están bien las películas, pero son comedia, ¿no? Entonces, uno se entera de que él es el director del Joker, de la película esta del Joker, que no está vinculada con nada. Después sale Alec Baldwin por ahí a hablar. Hace poco habló de la película, que él iba a ser Thomas Wayne. Habla de que el Joker iba a ser el hijo bastardo de Thomas Wayne. Yo me quedé, what the fuck, o sea, si la película es un spin-off que no va a estar conectada con ningún tipo de otra película ni con ningún universo, porque yo creo que el universo de DC está muerto, para mí. Ellos ya hasta le cambiaron el nombre, pero para mí está muerto, está sepultado. O sea, Justice League sepultó todo lo de Zack Snyder. Lo sepultó, se murió. Y después de salir, después de ir al cine y ver Infinity War y salir y ver que Marvel por lo menos tiene un plan y lo está llevando a cabo paso a paso, eso es de aplaudirle, ¿no? Y todavía que las películas, aunque algunas películas sean de medio pelo, de 10, por lo menos 2 son muy buenas y te hacen olvidar las 8 anteriores, ¿no? O sea, las 8 medio pelos, estas dos películas, que todos se lo toman en serio, bueno, entre comillas, ¿no? Porque Infinity War tiene por ahí unos chistes que, la verdad, a mí me emputaron cuando los vi, dejan mucho que desear. Pero la película, o sea, yo en mi crítica, porque hay mucha gente que está jode, y ahorita seguimos con lo de Joaquin Phoenix. Mi crítica la hice como crítico de cine, ¿no? No como fanboy. Como fanboy me va a gustar todo, porque amo ese mundo, lo amo. Pero no puedo salir y decir que todas las películas son buenas y que todas las películas son lo más épico que he visto o que han visto mis ojos. No, hay que ser un poco, hay que pergeniar un poco, ¿no? No hay que llevarse, no hay que tirar la casa por la ventana, como quien dice, ¿no? No todas las películas son buenas. Sí, te divierten, la mayoría te divierte, y eso es todo lo que tienen, ¿no? La sustancia no hay, está toda perdida, ¿no? Pero después vienen Infinity War, por ejemplo, y dices, bueno, esta Marvel sí me gusta. O viene Black Panther y dices, bueno, esto me gusta, ¿no? Pero después viene Thor Ragnarok, o vienen películas de medio pelo que, la verdad, como por ejemplo, podría señalar Ant-Man and the Wasp, que es como, what the fuck, o sea, ¿qué onda con esta película? De verdad, o sea, ¿qué onda? No, es que sirve de puente para la que viene de, para la secuela de Infinity War. Bueno, el puente tendría que haber sido Infinity War, la misma Infinity War. No, es que esta es como 10 minutos antes de lo que sucede con Thanos. A mí no me interesa saber qué es lo que le pasó 10 minutos antes a Ant-Man, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me interesa es por qué diablos no salió en la película, ¿sí? Y sí, o sea, las respuestas ahí están en Ant-Man and the Wasp. Pero ¿Eso llega a la película? O sea, ¿no me tragaste un villano tampoco en la película? El gran villano era el traje de Ant-Man, es decir, no servía el puto traje de Ant-Man. Y ahí estaba Hank Pym, como para arreglarlo en una hora, ¿no? Que si digo yo una hora, en la película debe ser 10 minutos. Para, no sé si me cachen, ¿no? En eso. Pero la película, la verdad es que le da vueltas a lo que realmente importa. Y ya cuando llegas a lo que realmente importa, dices, puta, ¿qué pasó? O sea, me dieron dos vueltas para darme un par de pasas. Que sí, o sea, que sí te responden por qué no está en Infinity War Ant-Man. Y te responde porque Ant-Man no desaparece, ¿no? Que era una de las cuestiones que yo decía en la reseña. O sea, básicamente no desaparece porque está en el mundo cuántico, es otro mundo. Es otro mundo, ¿no? Steve Lockse, que es un científico, yo creo que es austriaco, ¿eh? O húngaro. Habló, de hecho, ahí por está la entrevista en YouTube. Habló sobre el mundo cuántico, ¿no? O sea, en la realidad. Y puedes acceder a él, ¿no? O sea, en teoría, porque obviamente todo es teoría. Todo en este mundo es teoría cuando hablas de algo que parece ficción, ¿no? Y que después al rato es realidad, ¿no? O sea, eso está muy loco. Eso está muy loco, nunca lo he entendido, ¿no? Antes hablaban de las tablets y todo este pedo. En Star Trek, en 1960 y tantos, o en 1930, por ahí. Ya hablaban de las tablets, ya hablaban de las puertas que se abren solas. Y de repente, puff, puff, es realidad. O sea, aquello que era ficción ahora es real, ¿no? Que las cámaras iban a ser más pequeñas que la palma de la mano. Y puff, o sea, teléfonos celulares, smartphones con gran calidad de fotos y de cámaras. Entonces hablaba del universo cuántico y decía que aquello se puede manejar linkeado a este mundo paralelo que es este, que es en el que estamos viviendo todos, ¿no? Porque tanto el macro, micro y el intermedio de los mundos, de las dimensiones, están conectadas las unas con las otras. Entonces, hay un link de energía, ¿no? Él hablaba link de energía un poco de la mente, ¿no? Que podría formarse a un link de la experiencia de estar mucho en un universo y cambiar de universo. Esto me vino a la mente lo de Janet, ¿no? En la película Ant-Man and the Wasp, que se pierde 30 años o 40 años ahí dentro del universo cuántico, y de alguna u otra forma conecta con Scott Lang cuando Scott Lang cae en el universo cuántico, ¿no? Y en la película se ve, ¿no? Una posesión ahí de Janet para con Scott. Y ese es el tipo de conexión del que se está hablando, ¿no? Del que está hablando también Locke. Que podría ser una posesión acerca de otro cuerpo. Aunque tú estés millones de años luz en el microcosmos, puedes conectarte con aquel que estuvo ahí y que está ahora acá, ¿no? Entonces, y si luego ves tú la entrevista que fue en en el 2005, 2006, y ves la película de Ant-Man and the Wasp, y mágicamente, coinciden. Entonces, te quedas tú, what the fuck, o sea, ¿en qué puto mundo vivimos, no? Bueno, Alec Baldwin dice, volviendo a la de Joaquin Phoenix, Alec Baldwin dijo que el Joker era el hermano bastardo de Batman, ¿no? O sea, el hijo que Thomas Wayne no quiso. Mi idea hace unos programas atrás, ahorita ya nos vamos porque vamos a ya tener mucho tiempo, pero no vamos a ir con una rola ahorita, ¿no? Mi teoría era, tiempo atrás, ¿no? Cuando dieron a conocer que había, que se estaba formando un proyecto para hacer una película del Joker con Jared Leto y otro proyecto de otra película del Joker. Qué loco, ¿no? Con Joaquin Phoenix. Entonces dije, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando? Parece ser, dije en aquel momento, y me cito, parece ser que quieren traer a los tres Jokers. Sí, a los tres Jokers, aquellos del Ultimate. Del Rebirth, ¿no? Suena rara la idea. No gusta porque es rara, ¿no? No gusta porque, de alguna forma, todos los que estamos metidos en esta onda de las películas de superhéroes, tenemos la sensación de saber qué es lo que piensan los estudios en realidad, ¿no? Que es dinero. O sea, dinero. Viene esto y dices, no va a funcionar, o sea. Como les digo, o sea, está sepultado el universo de DC. Entonces, ¿cómo vas a venir a traer dos películas de Joker? Y luego diferentes Jokers. La gente se va a confundir, ¿no? O sea, la gente va a salir, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, qué desmadre, o sea, tú si no sabes de nada, dices, ¿qué desmadre tiene DC? ¿No? Ese es como que el pensamiento normal, ¿no? Para joder a DC, como dicen algunos. Pero tú siendo normal, o sea, que no estás dentro del universo, nunca leíste cómics, nunca, no supiste nada de nada, ¿no? Dices, ¿qué desmadre tiene DC? O sea, ¿ves aquel lado? O sea, en esta esquina está Marvel, ¿no? En la esquina derecha. Está Marvel y dices, bueno, what the fuck, o sea, ¿qué cosas han hecho? ¿Qué bien? ¿Qué...? Todo va muy bien, tienen planeadas otras tantas películas, bueno, van a ir paso a paso, como siempre, ¿no? Porque están acostumbrados, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de la costumbre de las películas de superhéroes, ya que nos vayamos con la rola, ¿no? Y ves la otra parte, o sea, es hacia la izquierda, donde está DC, y dices, ¿pero qué están haciendo? O sea, parece que todo va bien porque viene Shazam, viene Aquaman, ¿no? Y hay como un tipo de logística. Pero dos películas de Joker como que what the fuck, ¿no? ¿Qué me estás vendiendo, DC? ¿Qué putas intentas? Estás sobresaturando al público con el universo de Batman. Y esto lo viene siendo desde mucho tiempo, desde hace mucho, mucho tiempo, que nomás hacen cosas de Batman y Superman, y DC está plagado de muy buenos superhéroes, no sé qué putas está pasando. O sea, yo puedo ponerme en ese rollo de what the fuck, o sea, ¿qué está pasando con DC, no? Pero como leí cómics, empiezo yo a sospechar más en el asunto de, ¿no estarán formando un universo Ultimate con tres Jokers? Que fue un fiasco, a mí no me gustó para nada. De hecho, cuando salieron los tres Jokers, olía a mierda. O sea, yo decía, esto huele muy mal. O sea, tres Jokers, o sea, what the fuck. ¿Qué está pasando aquí, no? Y sí, bueno, salió mal el producto, como dicen. No sé, o sea, yo no me animo. La verdad es que yo no me animo a sentenciar, o sea, a decir, mira, va a ser una mierda. Mira, quizás hace como 6 meses sí hubiera dicho eso. Pero ahorita, como estoy un poco ya hablando, son las 4 de la mañana. Digo, bueno, ¿qué más da, no? O sea, si Sonic se le está barajeando, o sea, en la runfla, con las pocas barajas que le quedaron, ¿por qué DC no lo va a hacer? ¿Por qué DC no va a poder, seguir, como dicen por ahí, sacando huevos de oro de la misma gallina? Sí lo ha venido sacando por el resto de los siglos. De los siglos. Amén. Y les ha funcionado. Y es que por un lado yo puedo decir, mira, aquí, o sea, huele a mierda. O sea, es que realmente el proyecto de Joaquin Phoenix, con todo lo que dijo Alec Baldwin, que después a Alec Baldwin ya lo corrieron, lo sacaron del proyecto por hablar de más. Yo creo que pensaron, bueno, va a decir el plan que vamos a llevar, o sea, porque ahorita está ya está Jeff Jones, ¿no? En los proyectos de películas, antes no lo estaba, ahora sí, ¿no? Eso es lo que nos quieren dar a entender, porque antes decía, no, sí está, pero salen mierda como Justice League. Que bueno, digo mierda porque realmente fue como un Frankenstein mal hecho, ¿no? Pero tiene sus adeptos, ¿no? Tiene sus adeptos la Justice League. Lo que sí es que sí sepultó terriblemente el universo de ese universo que estaba formando Zack Snyder. Iba a decir el universo de DC, no. El universo que estaba formando Zack Snyder. Lo tumbaron, o sea, de un sope. ¡Pras! Se cayó aquel proyecto que traía. Y todos van a decir, no, mira, pues, la verdad que estaba mal. Y que está muy oscuro todo. Llega Josh Whedon y lo hace pastelazos. Básicamente Justice League es un pastelazo, ¿no? Hay escenas, por ejemplo, chéquenlo, por ejemplo, aquella donde Wonder Woman cacha su lazo. Joder, o sea, es que ni eso estuvo bueno. O sea, es que realmente se ve tan chafa. Joder, es que a nivel, yo cuando digo que Justice League es una mierda, no estoy diciendo la historia, porque la historia es tal cual lo que hicieron con lo que hizo Marvel, por ejemplo, con Ultron, con la era de Ultron, con Avengers 2, o sea, básicamente es la misma onda. Salvo que allá sí está mucho más planeado, los visuales están mucho más mejorados. Aquí no, aquí fue todo, como todo fue deprisa, los efectos especiales son deleznables, o sea, son asquerosos. Y cuando yo digo Justice League es una mierda, hablo de que la mierda es lo visual. O sea, lo visual no me gustó para nada. Para nada, desde el primer cuadro. Ese Superman con ese bigote, con ese pseudo tapado de bigote, que parece que ahí sí parece que utilizaron, no sé, Windows 9, Windows 9, Windows 3.5 para tapar ese bigote, o sea, what the fuck, o sea, casi sale alguien con tapando el bigote con dos dedos, o sea, what the fuck, eso fue como no, aquí empezamos terriblemente. Y yo la verdad me emputé en el cine, o sea, es que quién no puede emputarse con eso. Y hay gente que le gusta, ya no, aprovecharse del árbol caído, ya no aprovecharse del árbol caído, sino mearse en el árbol caído. Agarrar tiner, agarrar gasolina y encendiarlo. Y cuando se apague el fuego, agarrar hachas y destrozarlo. O sea, ese tipo de gente no me agrada para nada. Y después lo comparan, ya que está todo destrozado, el tronco ya todo quemado, destrozado, poniendo ahí a DC, ¿no? Lo comparan con Marvel. Entonces ese tipo de reseñas y ese tipo de gente que hace eso no me agrada para nada. Para nada. ¿Ok? Eso es eso es muy de fan de Marvel. Y todo lo niegan, ¿no? Que eso es lo más asqueroso, que negar algo que tienes en la piel, o sea, básicamente lo tienes en la frente, ¿no? Eres un marvelita y estás negando la cruz de tu parroquia, que la tienes ahí, básicamente la tienes cargando. Y decir, no, es que a mí sí me gusta DC. Hay algunos que dicen, no, es que DC sin Nolan no sirve. ¿Sin Nolan? O sea, yo me quedo, what the fuck. O sea, está diciendo que sin Nolan. Estás diciendo que sin Nolan. Joder. Vaya que sí ves más películas que leer cómics, ¿eh? O sea, ahí te das cuenta que no sabe de cómics. No, que sí sabe. No sabe de cómics, pero sí sabe de películas. No sé, a ver, le pongo persona de Ingmar Bergman y no sabe ni qué pedo. Por ahí. No sé, le pongo alguna película de Jean-Luc Bogart, Le Maître, por ejemplo, y no, es que ese tipo de cine no me gusta. Bueno, pues eso es séptimo arte, porque lo que estás hablando no es cine. O sea, lo que estás hablando y diciendo no es cine, es ahora sí que, claro que, a ver, es un género de acción donde básicamente el cine es el pretexto, ¿no? Ya no es el arte, es un pretexto para mostrar, no sé, una historia, no quiero decir estupidez, una historia estúpida, llena de ficción, que no tiene nada de filosofía, que no tiene nada de, que simplemente entretiene, ¿no? Yo no tengo nada que ver, o no tengo nada en contra, por ejemplo, de la gente que le gusta eso nada más, ¿sí? Es como decir, me gusta la pizza, me gusta la comida china, pero no, las ensaladas no me gustan. esa gente que le gusta comer mal, yo no estoy en contra de esa gente, porque yo a veces como mal. ¿Ok? Yo en lugar de un caldo, o una ensalada, me echo una hamburguesa, ¿no? Entonces, aquí la gente un poco se confunde, ¿no? No confundan al crítico, por ejemplo. Yo me pongo aquí, me pongo a criticar una película. Ese es un crítico. Y yo lo digo, como crítico, o sea, lo aparto, ¿no? Como crítico es tal. Ahora, como persona, o sea, como yo, fan, que me gusta tal, me encanta, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, ahorita que Frampi me está diciendo, no, es que se nota que a ti te gusta DC. Me gusta DC, sí, me gusta DC, me gusta Marvel, sí, me gusta Marvel, me gusta muchísimo Marvel. Por ejemplo, Miller me gusta mucho, ¿no? Miller también. Y han trabajado ahí, en las dos compañías. Y voy a sacar otra vez a las editoriales. O sea, me gusta Wildstorm. Por ejemplo, por darte un ejemplo, Harvey Comics me gusta mucho. Dynamite me gusta además, pero demasiado. Image, Dark Horse, me encantan. No sé, Bongo Comics me encanta también. O sea, ¿por qué no? Y me fascina. No, WS, perdón. WC. WS, Frampy, es Wildstorm. Es Wildstorm, sí. Es la misma. Ajá. Entonces, a mí me gustan todas las editoriales y me gustan todos los buenos cómics que tienen. Porque también hay malos, o sea, hay cómics malos. Yo lo hablaba hace poco, porque ya no vamos a ir ahorita ya con la rola. Hace poco hablaba, y no vamos a ir ya con el último bloque para hablar bien, bien de Doom Patrol. Comentaba hace poco en Amino que que a mí también me gustan las películas. Películas malas me gustan. O sea, Loser, una película que se llama Un perdedor con suerte, creo que lo pusieron aquí en México. Loser, que salió en el 2000, creo que era de Emil Hickelberg, imagínense. O sea, a tal grado me gusta esa película que no puedo venir y decir en una crítica, es la mejor película romántica que existe, porque porque cuando no lo es, o sea, es una película del montón. Es una película. Es una bazofia, es una pifia, es una asquerosidad, es lo más burdo que existe en el género de romántica y demás, ¿no? Y es así, o sea, lo es. Ahora, por otra parte, me gusta. Pero no puedo decir aquí eso. O sea, no puedo elogiarla. No puedo elogiar cosas que no lo son. Nomás porque me gustan, ¿no? O sea, no puede ser eso. O sea, por tus gustos no puedes cegarte. Es lo que yo siempre he dicho. Por gustos no te puedes cegar. No te puedes cegar. Por ejemplo, o sea, a mí me gusta Pink Floyd, ¿no? Me gusta. Y lo veo como lo más grande. Y ahora, aparto eso, lo dejo a un lado y lo veo como un crítico de la música. Y es lo más grande. Entonces, estoy en lo correcto cuando soy fan y estoy en lo correcto cuando soy crítico. Porque la banda es lo más grande que hay. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo, porque conmigo mismo, en mis dos partes, en lo fanático y en lo crítico. Porque es verdad. O sea, porque es verdad. Porque Pink Floyd es magnífico. Porque Pink Floyd es lo más grande. Pero, por ejemplo, no puedo venir y decir que, por ejemplo, híjole, no sé, no sé qué banda poner y decir, wow, fantástico, o sea, lo mejor que hay en el género. Por ejemplo, Korn, ¿no? O un Limp Bizkit. A mí me gusta Limp Bizkit, o sea, algunas canciones de Limp Bizkit me gusta. Pero no puedo chutarme un disco de Limp Bizkit, por ejemplo, ¿no? Pero me gusta. Como fan, como ser humano, vaya, no como fan, como ser humano me gusta Limp Bizkit, lo paso. Pero como crítico, es lo peor que existe en el género del new metal, ¿no? Y esto lo sé porque he escuchado el género, lo he escuchado en varios artistas, por ejemplo en POD, por ejemplo, que me parece una banda completísima. Lamentablemente no es comercial. Si lo fue en Satélite, en el disco de Satélite, y la gente logró ver una pizca de lo que es en realidad la banda, ¿no? Para mí es lo más grande que hay junto con Deftones, lo que hay en new metal, y lo son. Lo que pasa es que mucha gente no sabe qué es eso, ¿no? Entonces vámonos ya mejor con una rola. Les vamos a poner, por ahí me pidieron algo de latino, ¿no? Vamos a ir con Los Ratones Paranoicos. Nos vamos a ir con Los Ratones Paranoicos. Esta rola se llama Sucia Estrella. Esto lo pongo porque por ahí platicando, salió ahora el Unplugged de Molotov. Y me dijeron, no, que es el mejor Unplugged de la historia. Y les pregunté, ¿viste a Charlie García? ¿Viste el Unplugged de Charlie García? ¿Viste el Unplugged? Bueno, es que no podemos decir que se llama Unplugged, porque el Unplugged de Soda Stereo no se puede llamar Unplugged porque usaron guitarra eléctrica, ¿no? Pero, y el mismo Cerati decía, bueno, una lástima que no pudiéramos poner Unplugged, ¿no? En el nombre del disco. Pero bueno, ¿viste esos dos? Esos dos son los más grandes de la historia, ¿no? Y de ahí siguen Los Ratones Paranoicos. Los Ratones Paranoicos, lo que pasa es que es una banda que en el icono sur, en el cono sur es muy, pero muy solicitada. Lo conocen a la banda, y no tanto acá, ¿no? En Norteamérica. Sí, dije Norteamérica. Estados Unidos. De América es Estados Unidos. Y Estados Unidos mexicanos somos nosotros. Entonces son las dos países, somos Estados Unidos. Los dos países somos Norteamérica. Son conocidos ahora ya como Norteamérica. Yo antes pensaba que éramos parte de Centroamérica, pero ya no jalaron a Norteamérica, ¿no? Eso ya me dieron unos zapes en su momento, cuando estábamos hablando de eso en un café por ahí. Alguien ya me dio de sopes, porque ya no somos Centroamérica, o sea, somos Norteamérica, y somos Estados Unidos mexicanos. Bueno, en este lado del cono no los conocemos. No sé por qué, no sé, no me preguntes. O sea, hablo de Papo, por ejemplo, el gran Papo, y puta, no saben ni quién es. De Charlie, no saben quién es. Bueno, Los Ratones Paranoicos, en el Unplugged de Los Ratones Paranoicos, Charly García toca los teclados y Papo la guitarra acústica. Bueno, acompaña, ¿no? Dos íconos del rock argentino, ¿no? Sí, por ahí les faltó que estuviese Spinetta, pero bueno, creo que Spinetta ya había muerto en esa, yo creo, ¿no? No lo sé, no sé por qué no apareció, pero pudo haber aparecido ahí y hubieran sido tres íconos del rock argentino, porque básicamente Charly y Spinetta, sobre todo Spinetta, son los que hicieron el rock argentino, básicamente. Y los Twists. Sí, claro, los Twists. Entonces, Ratones para No Excusas, este Unplugged, esa es la marca más grande que hay, ¿no? Que tengan a Papo y a Charly García en el escenario, tocando con ellos. Eso es grande. Eso es como tener un poco el equivalente a Alex Lora, ¿no? Con Batis y Santana, por así decirlo, ¿no? Entonces, es lo más grande que hay en ese Unplugged, que es fantástico, y sobre todo que ya no está Papo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, nos vamos con los Ratones Paranoicos. Esto es Sucia Estrella y regresamos con más aquí en Molecular. Bailar, estrella. moleculares. Estamos de vuelta. Bueno, regresamos después de escuchar a los ratones paranoicos. Este va a ser el último estamento del programa del día de hoy. El último bloque, donde vamos a hablar un poco de Doom Patrol, pero antes me estaba preguntando Frampy al respecto de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que al parecer Marvel Studios ha puesto en pause a Guardianes de la Galaxia volumen 3, todo debido a lo que sucedió con el señor James Gunn. Y bueno, James Gunn habló con gente de Marvel Studios. Parece que llegaron a algún acuerdo en el asunto del guion y demás. Y por otra parte también se hablaba de Taika Waititi, de que él llegaría a... estos son rumores, ¿no? De Taika Waititi, que llegaría a formar parte de lo que es la fase 4 de Marvel. Es decir, él va a comandar esa fase. Como ya no está James Gunn y los rusos se van a ir a Netflix. Entonces, la vacante queda ahí. Y al parecer los rumores indican, sobre todo rumores llegados desde Reddit, indica que Taika Waititi sería el que se encargara de toda la fase 4. A mí esa noticia me alarma. Me alarma bastante. A mí no me gusta Taika Waititi. Lo que hizo con Thor Ragnarok no me gustó para nada. Pero tengo que admitir que, por ejemplo, sus películas independientes me gustan mucho. Creo que acá con Marvel la ha cagado. La ha cagado. Y bien. Ojalá recupere esa vibra, esa electricidad que tenía con sus películas independientes, que a mí me parece muy buena, sobre todo la de cazar a las personas salvajes. Creo que se llamaba Hunt of Wilder Persons o Wilder People. Es muy buena, es muy entretenida, y aparte ahí sale Sam Neill, también sale este chico, me caga decir obeso, pero pues sí, el chico obeso que sale en Deadpool 2, que ahorita se me fue el nombre, creo que se llamaba Johnson, una cosa así. Ahí la rompe, hasta baila el hijo de puta. Y es Taika Waititi, creo que sale por ahí en un cameo en su propia película. Y a mí no me gusta Taika Waititi en ese sentido, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y Guardianes de la Galaxia 3, por otra parte, va a quedar en pausa, cancelada, dicen algunos. Yo creo que está en pausa y es lo mejor que le pudo haber pasado a esa película, ¿no? Sobre todo con todo este fuego, este incendio de James Gunn, ¿no? Que pues estuvo mucho tiempo, yo creo que un mes por ahí. Yo creo que se alcanzó el mes de estar la noticia cabalgando y trotando por todo internet. Y después creo que Marvel Studios dijo, bueno, vamos a tranquilizarnos todos, vamos a cancelar la película hasta nueva fecha, hasta nuevo aviso. Y así ya no se mete Dave Bautista, por ejemplo, que era el que estaba hablando mucho en Twitter, y todo el elenco, sobre todo Chris Pratt, porque después vienen investigaciones para con los del elenco, ¿no? Sobre todo Chris Pratt, ¿no? Chris Pratt es un tipo que en sus vacaciones caza. O sea, caza venados. Es el deporte que él practica. Entonces, ahí entraríamos en otro problema. Y ese es un problema mucho más grande. Entonces, Marvel Studios dijo, bueno, vamos a parar todo esto porque luego vamos a llegar a niveles que prácticamente nos vamos a quedar sin cast, ¿no? Ahora, Guardianes de la Galaxia 3 no sé en qué vaya a brincar, porque el único que está es Rocket Raccoon. Los demás desaparecieron prácticamente. Bueno, es verdad que va a salir después de Avengers 4, ¿no? Miren, es lo mejor que pudo haber pasado, porque miren, si Marvel Disney se hace de los Cuatro Fantásticos, inclusive ya teniendo, porque yo creo que ya están en planes para sacar Namor, para sacar a los Eternos, y si llegan a tener a los Cuatro Fantásticos, van a tener espacio para poner a los Cuatro Fantásticos, o sea, para poner la película de los Cuatro Fantásticos. Entonces eso de alguna u otra forma es bueno, es lo mejor que le pudo haber pasado a los Guardianes de la Galaxia, que van a regresar. O sea, es una franquicia que Marvel Studios no va a perder, o sea, no va a perder. Bueno, Doom Patrol, ya en el comienzo de este audio habíamos del show, vaya, habíamos hablado de Doom Patrol, la patrulla condenada, y va a salir una serie, y obviamente esto fue un cómic hecho por Arnold Drake en 1963, creo que él lo hizo en junio, y después los X-Men salen prácticamente el mismo año, pero en septiembre, ¿no? Poquito después de que saliera Doom Patrol. Aunque Doom Patrol y X-Men tienen el mismo concepto, es decir, el concepto personajes. Ya sea, es un grupo comandado por un calvo que está en silla de ruedas, ¿no? Y cada quien tiene un poder diferente. Bueno, la serie va a estar encargada en la tercera encarnación, que fue la peor, para mí fue la peor. Siendo un poco generales, ¿no? Fue como que la peor encarnación de Doom Patrol. Por estar Shelf, que es el jefe. Estaba Robotman 1 todavía, el Cliff Steele. Crazy Jane estaba por ahí, estaba la Ravis, los tres entes estos, Dorothy Spinner estaba por ahí también, Lowstone, que a mí me encanta, Rhea Jones, conocida mejor como Rhea Jones, que me encanta. Doom Patrol decía, sí, el concepto entre personajes es básicamente casi lo mismo, ¿no? Entre X-Men y ellos. Ya conté qué pasó con Stan Lee y con Arnold Drake al principio del show. Doom Patrol es más psicotrópico. O sea, estaba en esa onda psicotrópica, ¿no? Y tenía mucho colorido, tenía muchos personajes, los personajes sí, eran un poco abstractos, y los mundos en los que se conectaban de alguna otra forma, por decirlo así, los páramos y todo esto, eran psicotrópicos, y había un mundo abstracto, interdimensional, en el cual frecuentaban los Doom Patrol. Esto al principio de los cómics, ¿no? Ya estoy hablando de la primera encarnación, que la primera encarnación sí estaba el jefe, que era el científico, el líder y demás del grupo. Estaba Elastigirl, que era la Rita Farr, que era esta actriz. Este personaje era una actriz que podía aumentar o disminuir el tamaño de su cuerpo, ¿no? El hombre negativo, el trainer, Larry Trainor, el piloto que le cae una radiación y le concede este poder de poder de tener la capacidad, vaya, de proyectar un duplicado de él mismo de forma energética, ¿no? Es muy poderoso, sí, tiene mucha fuerza y demás. Hay Robot Man, Cliff Steele, este pobre hombre que sufre un terrible accidente. Creo que el primer Robot Man fue un accidente automovilístico. Que lo único que queda de vida en el cuerpo de Cliff Steele es el cerebro, ¿no? Y es entonces que, no recuerdo muy bien si era la hija de él o el ayudante de él quien opta por agarrar el cerebro y ponerlo en este cuerpo mecánico que Cliff Steele estaba trabajando, ¿no? Al final él se queda Cliff Steele con ese cuerpo, increíble, ¿no? Estos personajes, bueno, Robot Man ya era viejo, o sea, de estos personajes Robot Man era del 41, ¿no? Y yo siempre lo comenté, yo creo que en algún video en Octopus Magnus, que siempre se me hacía más Iron Man la copia de Robot Man, ¿no? Y la verdad los villanos de la tercera encarnación eran malísimos, había unos que se llamaban los hermanos Tijera, que eran malísimos. Eran como tres güeyes con un traje rojo o negro, ¿no? Súper entallado, y bueno, las manos no eran manos, sino que eran tijeras. Y sí, se le conocía como la secta, aquí me está diciendo Frampy. Había uno que era el Red Jack, que era un ente, una entidad que tenía el poder básicamente de Dios. Pero era muy, digamos, estaba muy pirata, estaba muy loco, ¿no? Estaba desquiciado al grado de Jack el Destripador, ¿no? Y sí estaba Mr. Nobody, que fue recuperado en la tercera encarnación, que él venía. Mr. Nobody, que por cierto era un científico que cae en manos de un nazi que tenía un experimento y lo hace. Vaya. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, si se llamaba Trognar, una cosa así se llamaba Mr. Nobody, que cae en manos de este nazi y. Vaya, él dice, bueno, el nazi de alguna otra forma lo convence para este experimento que va a tener y que es básicamente, creo que era de energía psiónica, una cosa así. Y Krasnor, o no sé cómo se llamaba, la verdad es que no recuerdo. Se convierte en Mr. Nobody, Mr. Nadie, el señor nada. Que tú lo ves en cómic y es una sombra. O sea, es una sombra básicamente, ¿no? Con un. Creo que era un corazón en el lado derecho, como marca. Y tenía el poder de él era que podía manejar la cordura de sus enemigos, es decir, podía volver loco a cualquier enemigo, ¿no? En este caso a Rhea, por ejemplo, a Rhea Jones, Por ahí hay un cómic increíble donde se ve mundos abstractos. La verdad es que ahí sí hay mucha superioridad en el arte, ¿no? Arte conceptual y todo, de los Doom Patrol. Y los primeros villanos son, bueno, los Brotherhood, ¿no? Brotherhood of Evil, que era la hermandad del mal. Estaba por ahí Madame Brown, que era esta mujer súper inteligente con poderes elásticos, ¿no? Por ahí estaba también Maya, que era como un gorila, genio, ya sabes, con super fuerza. Este sí tenía super velocidad. Gargux, que no tenía ningún tipo de habilidad, más que ser un labioso y un cabrón lleno de ideas malvadas, ¿no? Que básicamente era el que creaba las ideas, o se ingeniaba para hacer que el grupo tuviese un objetivo, ¿no? Estaba también Mr. Nobody, que él traiciona a Brotherhood of Evil y después básicamente se hace solo, ¿no? O sea, queda solo. Warp tenía el vuelo, la habilidad de poder abrir portales también interdimensionales e inclusive ir de un lugar a otro. Y ya en la segunda etapa tenemos a, por ejemplo, cosas como cosas tan abstractas como Animal Vegetable, Mineral Man, que es que eran como plantas, ¿no? Básicamente estos enemigos. Una época un poco rara, ¿no? Ahí con ellos. Y una segunda hermandad que se llamaba The Brotherhood of Dada, en donde estaba Mr. Nobody, Sleepwalk, que era una mujer con super fuerzas, y que podía dormir al oponente. Estaba Frenchy, un hombre super corpulento, jamaicano, el güey, que podía transformarse en un ciclón giratorio. Recuerdo también a Blur, ¿no? El fantasma de los espejos. Number Numb, que era un misterioso güey intangible, y que podía convertirse en cualquier objeto, cualquier tipo de persona. Era una como Mystic, pero este era intangible, ¿no? Y bueno, había gente, a ver, había entes como Árbol, como el Árbol de Guante. O sea, ese es muy raro, o sea, bastante raro, que tenían super fuerza y conocimientos de acerca de los portales, ¿no? Había uno por ahí, creo que se llamaba Cuestionario, que era una mujer japonesa. Cuestionario era una mujer japonesa que que de alguna otra forma el poder, aunque no estaba tan muy pensado los poderes de esta mujer, era de alguna otra forma crearle patologías a la tierra, ¿no? La mujer cuestionario. Había uno que se llamaba Niebla, creo que era Niebla. A ver, déjame ver. Sí, había uno que se llamaba Niebla, que tenía la capacidad de absorber y hacer desaparecer a los seres humanos. Bastante raro, ¿no? Que de hecho era una niebla, ¿no? Y así, esos tipos de villanos tenía Doom Patrol. En ese renglón de villanos, X-Men sí que le rompe la jeta, ¿no? Mira, lo que hacía Stan Lee era copiar y mejorar, obviamente. Porque los que sacaban cosas o ideas era DC, y a veces no muy bien pensadas, y después llegaba Stan Lee y decía, bueno, vamos a copiar esa idea y la vamos a mejorar, ¿no? tratando obviamente de superar la idea original, cosa que logró con los años. Con los años logró hacerlo. Y yo sí les recomiendo, a ver, de Doom Patrol yo les recomiendo del número 1 al número 150 por ahí, ¿no? Que las cosas se ponen muy buenas ahí. Y finaliza en el 150. En el 150 se ponen ustedes a agarrar ya en el 200. Del 200 para arriba, ¿no? Porque si te puedes saltar hay varios números. Miento, del 210 para arriba serían los mejores números, de 210 hasta el 230, 240 al 200, al 260 y así, ¿no? Te podría decir. Pero del 1 al 150, la verdad es que son de los mejores números de Doom Patrol. De hecho, yo comentaba que al principio del programa, que sale Doom Patrol y después a los años sale Doctor Strange, que básicamente le roba los escenarios, los colores y todo lo que tiene que ver con las otras dimensiones de lo que tenías Doom Patrol, las dimensiones y eso, los colores. Doctor Strange lo copia, ¿no? Y es muy raro porque a veces te topas con algunas cosas de Doctor Strange y dices, qué raro, o sea, esta pirámide, por ejemplo, estaba en Doom Patrol, ¿no? Entonces, es una copia bastante mejorada, la verdad. Así sí, tengo que decirlo. Aunque a mí me gusta mucho lo que hizo Grant Morrison, ¿no? Con este. Básicamente, cuando Grant Morrison deja a Doom Patrol, como que se cae, ¿no? Doom Patrol. Obviamente estaba Arnold Drake. Pero después lo retoma Grant Morrison y ya han hecho cosas muy buenas. De hecho, Grant Morrison hizo gran parte de la tercera encarnación. O sea, y había cosas muy malas, ¿no? De la tercera encarnación. Bueno, aquí vamos a dejarlo ya para finalizar el programa. 5, 6 de la mañana, perdón. 6 de la mañana, señores. Bien, nos vamos a ir, nos vamos a despedir con una rola. Vamos a poner Chevelle. La rola se llama Point Number One. Chevelle es esta banda, yo creo que es de Chicago, Chevelle. Esta banda nu metal, hard rock, que era muy buena, muy buena, y que me recuerda mucho a Deftones. Eran como los hermanos de Deftones. De hecho, está comandada por dos hermanos, Pete y Sam Loeffler, que hicieron muy buenos discos, sobre todo este primer álbum que se llamaba Point Number One es muy bueno. Y el Wonder What Next, ese es maravilloso. Ese disco es increíble. Yo creo que uno de los más emblemáticos del género, ¿no? Vámonos a escucharlos con Point Number One. Con esto nos vamos a despedir. Chevelle, señores, cuídense, nos vemos. Bye. It seems I've gained the world, but have nothing to keep tabs upon. This loss isn't wasted time. Face opportunities to recognize. Now we have the time. Rebuke. Don't choke on this twisted dream. 'Cause he'll say, paper up the whole song. Moleculares.